amigos, sobre vosotros, de aprender a mí que soy manso y humilde de corazón. No descanso. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Jesus Christ, en tu frena. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin por mí. Jesús es camino, verdad y vida. El Evangelio de Jesús trae salvación para vida eterna. Gloria a Dios, alabanza a Dios. El Evangelio de Jesús Cristo trae salvación para vida eterna a nuestras almas. Hermanas, hermanos, amigos, amigas, en Cristo Jesús hay salvación para ti, amigo. Amiga, hermano, hermana, acepte a Cristo Jesús en tu corazón, persona. Reciba a Cristo Jesús en su corazón como Salvador. Que según San Mateo, para ti. Jesucristo vive por siempre. Alabado sea el Dios, Jesucristo vive. Gloria a Jesús, Cristo vive por siempre. El Evangelio del amor trae salvación para vida. Bendito Jesucristo. Padre Cristo, corazón santa, Padre Cristo. El amor de Dios, un hombre, Padre Cristo. El amor. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os descansará. Dice que el amor de Dios nos amara. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os descansará. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprendedme que soy manso y humilde de corazón, y descanso para vuestras almas, amén. Padre Cristo, dulce del amor de Dios nos amara. Padre Cristo, dulce del amor de Dios nos amara. Juan capítulo 3, verso 17, como está escrito, porque de tal manera amó Dios a la gente del mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo en sacrificio sobre una cruz, en lugar de la gloria de Dios, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que es el primero. Mateo muestra su amor. Gloria a Dios. Mateo muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores y veras Cristo, Jesús murió. O sea, gloria a Dios. Cristo murió para nuestras almas. Alabado sea el Dios. Jesucristo vive. El Rey de. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo,